Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos en la información ya compartida que en la convención del Partido Colorado se había concretado, se habían concretado dos candidaturas y una por el sector de Ciudadanos Maldonado es la del comisario general retirado Félix Riestra, con quien estamos en comunicación. Buen día, Riestra, gracias por atendernos. Muy buenos días para ustedes, al contrario, es un placer, espero que estén bien. Cuéntele a nuestros oyentes cómo se fueron dando las cosas para que ustedes llegara a esta proclamación. Bien, como ustedes saben, Ciudadanos es un movimiento nuevo dentro del Partido Colorado, que tiene apenas un año y algo de existencia, y hace un poquito más de un año nuestro líder natural en el departamento, Carlos Flores, que en las elecciones nacionales fue candidato a diputado, nos invitó para participar de su agrupación. A partir de ese momento comenzamos a integrar la misma. Fuimos candidatos a convencionales en las elecciones nacionales y fuimos electos como convencionales en esa oportunidad. Y nosotros nos manejamos como un equipo de trabajo en el cual todas las decisiones que se toman son por consenso dentro de los dirigentes. Y bueno, en esa ocasión me propusieron si me interesaba ser el candidato a la intendencia por el departamento de Maldonado, en virtud de nuestros principios y valores, y de que desde el momento que ingresamos a la agrupación hicimos un compromiso de dar todo de nosotros en el lugar donde la agrupación entendiera que había que estar. Y por esas razones fue que aceptamos entonces este desafío. Y finalmente, en la convención del Partido Colorado, que se desarrolló el día mes pasado, fuimos proclamados. Habían 77 convencionales, prácticamente por la mitad de esos votos como candidato por el sector Ciudadanos. Riestra, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo le va tanto tiempo? Muy buenos días, Ricardo, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Riestra, seguramente va a coincidir conmigo, mucha gente acá no lo conozca, pero hay que decir acá, mire cómo le doy pie, hay que decir que usted hace muchos años, luego de haberse retirado de la policía, se afincó acá, pero rápidamente, como no oriundo, se incorporó a una serie de instituciones y actividades y es un hombre muy activo, ¿es así? Es así como tú dices, Ricardo. En realidad, sí, hay mucha gente que no me conoce, eso lo tengo muy claro. Mucha gente tiene mi referencia como policía. Ustedes saben que tengo una extensa carrera de casi 40 años y donde me desempeñé, entre otros destinos, y que fue mi último destino, digamos, como subjefe de policía en el departamento de Maldonado. Asimismo, sí, yo me radiqué desde ese momento, desde el año 2010, hace 10 años, en el departamento con toda mi familia. Mi señora también trabaja acá en el departamento y hemos tenido, sí, vinculación, estamos integrados a una serie de actividades sociales dentro del departamento. Tal vez no me conocen mucho como dirigente político, porque como explicaba al principio, apenas tenemos un año de actividad en esto. A veces es difícil también asociar un policía a la actividad política, no hay muchos antecedentes de eso en el país. Entonces digo, de alguna manera sí, pero bueno, estamos trabajando fuertemente para que los ciudadanos de Maldonado nos conozcan, sepan quiénes somos, cuáles son nuestras propuestas, y somos optimistas que en este tiempo que queda de campaña, que como él dice recién está empezando a tomar un poco de fuerza, podamos llegar a la mayor parte de los hogares del departamento de Maldonado, que nos conozcan realmente de cerca. Dos o tres propuestas de las que incluyan justamente en las iniciativas que harán llegar al electorado, ¿cuáles pueden ser? Bueno, un tema que ha sido recurrente no solo en la campaña departamental, sino especialmente en la campaña nacional, ha sido el tema de la seguridad. ustedes saben que ha sido un tema que me atrevería a decir que ha definido de alguna manera las elecciones nacionales. Por razones obvias, mi fortaleza en la actividad política viene desde ese lado. Es decir, soy un profesional de la seguridad que, como les decía, he estado muchos años en el tema, y Maldonado fundamentalmente está muy preocupado por ese tema. No escapa a la realidad del país, pero además tiene un plus por tratarse de un departamento donde conviven muchas nacionalidades, muchas personas que vienen del extranjero a radicarse, o que vienen a pasar una temporada, o que tienen actividades comerciales o propiedades en el departamento, y que en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el turismo, es un tema muy importante el de la seguridad. Pues diría yo que es uno de los elementos que le permiten al turista venir con cierta tranquilidad. Bueno, eso ha ido cambiando. También nuestros propios ciudadanos están sufriendo permanentemente las situaciones de seguridad ellos mismos, y yo entiendo, o entendemos nuestra agrupación, que desde el gobierno departamental se puede hacer mucho en ese tema, contribuyendo a lo que es la seguridad pública. Así que debemos diferenciar dos aspectos. Una es la seguridad pública, que encierra todo lo que tenga que ver con la seguridad, y otra es el orden público, que ese sí es competencia exclusiva del Ministerio del Interior a través de las jefaturas de policía y de los policías. Pero cuando tomamos el concepto general de seguridad pública, entendemos que el gobierno departamental debe estar presente en esos lugares y contribuir con el orden público, contribuir con la policía en materia de seguridad, sin involucrarse o inmiscuirse en los temas específicos, como decía, de lo que es el orden público. Pero sí, hay muchas cosas que se pueden hacer desde ese lado, como por ejemplo, de cosas muy simples, como por ejemplo tener una calle iluminada, tener un predio limpio, trabajar mucho en el tema de los asentamientos, en la reubicación, todo ese tipo de cosas que indudablemente ayudan, y mucho, a que después, en lo que tiene que ver con el delito específicamente, la policía pueda actuar de mejor manera, apoyándose en esas garantías que puede dar el gobierno departamental. Esa es una de las cosas. En otro sentido, nosotros queremos, intentamos, que el Partido Colorado vuelva a ocupar el sitial de privilegio que nunca debió haber perdido en el departamento. Ustedes saben, hemos ido perdiendo paulatinamente ese protagonismo. Entendemos que tenemos que retomar, porque el Partido Colorado siempre ha sido un partido que ha visto mucho por su gente, por los problemas sociales, ha trabajado permanentemente en eso, y creemos que también desde el gobierno departamental, si tuviéramos la posibilidad de ser gobierno, podríamos ayudar muchísimo en la parte social a nuestros habitantes, especialmente aquellos que están en situaciones más vulnerables. También hay que, para eso, para que la gente que está en situación vulnerable pueda salir de esa situación, bueno, hay que estimular también a toda la parte productiva del departamento, generar fuentes de trabajo. Nosotros tenemos algunos planteamientos ya innovadores, que apuntamos mucho a la ruralidad, al tipo rural, porque también es cierto que nuestro departamento tiene su fuerte durante la temporada de verano, pero no hay que olvidarse que existe otro Maldonado que también tendría que estar incorporado a esa actividad principal, como decimos, que es la del verano, y poder atraer inversiones, turistas, visitantes que vengan durante el resto de los meses del año, que puedan generar otro tipo de fuentes de trabajo, de manera que nuestros ciudadanos que hoy día están pasando por momentos difíciles puedan tener la posibilidad de acceder a fuentes de trabajo, y de esa manera ir saliendo de esas situaciones de vulnerabilidad que yo les hablaba. Riestra, escuchándolo con atención, de la manera tan simple y clara que usted lo explica, parece que todo tuviera que ver con lo primero, ¿no? Con lo que usted manifestó primero, con el tema seguridad, porque con el bienestar de la gente seguramente tuviéramos menos delincuencia, con más trabajo seguramente hubiese mucho menos gente desocupada. Todo tiene que ver con todo y hay un hilo conductor con lo primero, ¿verdad? Sí, sí, sin lugar a dudas. Siempre digo, cuando hablamos, por ejemplo, de un inversionista que pueda venir a Maldonado, lo primero que piden es seguridad jurídica y seguridad física. Yo creo que Uruguay, por ejemplo, en lo que tiene que ver con seguridad jurídica está muy bien y ofrece las garantías necesarias a los inversores para que vengan con tranquilidad en ese aspecto. Pero cuando hablamos de la seguridad física, la cosa empieza a verse con un poco más de detalle y no es tan garantista en este momento como debería ser. Bueno, indudablemente que el tema seguridad termina siendo un tema transversal en todos los problemas sociales de un departamento. Y como tú bien decías, si tenemos seguridad física, si tenemos fuentes de trabajo, si tenemos posibilidad de incorporar a todo ese sector de la población que está muy vulnerable, que no tiene otras opciones, que no tiene opciones laborales, que se le hace difícil, bueno, sin lugar a duda que todo eso mejora la seguridad, porque si yo tengo una fuente de trabajo, me va a permitir tener otras medidas, me va a permitir vivir en lugares más decorosos, entonces todo eso obviamente trae aparejado una mejora sustancial en todo lo que tenga que ver con las situaciones sociales del departamento. Por eso yo creo que el tema de la seguridad es muy importante y además lo he visto en muchos lugares, en muchos departamentos donde se está apuntando mucho a este tema. Lo veía hace pocos días, sin ir muy lejos, cuando el intendente Antía se despedía de la gestión para iniciar su campaña política, habían algunas gigantografías a sus espaldas que precisamente hablaban del tema de la seguridad. ¿Cuáles van a ser las primeras acciones ya proclamado? En primer lugar, estamos conformando los equipos de trabajo que van a estar representándonos en las elecciones departamentales. Estamos conformando las listas de ediles a la Junta Departamental, estamos conformando la lista de candidatos a las alcaldías, concejales. Estamos teniendo reuniones de coordinación entre todos los dirigentes y especialmente estamos teniendo reuniones con algunos otros sectores del Partido Colorado, como ustedes saben, por ejemplo, Marcha Social, que dirige Martín Marzano, nos ha apoyado en las elecciones nacionales y ha vuelto a apoyarnos ahora en la candidatura a la intendencia. O sea que estamos trabajando con todos esos sectores para conformar el mejor equipo de trabajo que le podamos ofrecer a la ciudadanía, tanto en la Junta Departamental, como decía, como en las alcaldías. Así que, bueno, ese es un trabajo importante porque tenemos que ser muy cuidadosos. Nosotros tenemos dentro de la agrupación profesionales muy capacitados, técnicos muy capacitados, y dirigentes políticos también con experiencia y otros nuevos, pero que también están muy comprometidos con esta propuesta. Así que en este momento estamos en esa etapa. Asimismo, nos hemos comprometido con Eduardo Elinger, que es el otro candidato por el sector vallistas, a comenzar algunas actividades en conjunto. Luchamos, por supuesto, por un Partido Colorado unido. La unión, como todos sabemos, hace la fuerza. En la medida que los dos sectores trabajemos codo a codo en algunos aspectos, más allá de los matices que puedan existir y que son naturales y que por eso es la competencia, vamos a estar tratando de trabajar juntos de manera de llevar al partido, como dije hoy, al lugar que debe de estar. Muy bien. Queremos decirle que a partir de ahora seguramente vamos a estar en una fluida comunicación para saber de otras actividades que vayan eligiendo concretar de aquí hasta las próximas elecciones de mayo. Al igual que el resto de los candidatos que compiten por los diferentes de los diferentes partidos. Le deseamos una buena participación en estas elecciones y el agradecimiento por este contacto. Al contrario, el agradecido soy yo y estamos a disposición de ustedes, por supuesto. Y sobre la marcha, obviamente, iremos haciéndoles saber propuestas concretas. Nosotros tenemos un programa de gobierno por escrito que lo vamos a estar haciendo conocer a la opinión pública, a los medios de comunicación social. Así que cuenten con nosotros para cuando lo estimen pertinente. Muchísimas gracias a ustedes y buenos días para la audiencia también. Muy amable. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.